Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, una de las reuniones importantes que se dieron en la jornada de hoy también tienen que ver con ajustar medidas de seguridad previo a las fiestas. Hoy estuvieron reunidos miembros del Poder Ejecutivo Comunal con las diferentes fuerzas de seguridad. Hablamos de la policía, de la prefectura, de la Dirección de Tránsito, Seguridad Vial, Juzgado de Falta. La doctora Dolores Enossi Lanes está en línea, secretaria de Gobierno. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas tardes a tu gran audiencia. Bueno, bien, aquí tratando de conocer también detalles. Sabemos que todos los años es casi de rigor también trabajar coordinadamente, ver los operativos que puedan ser lo más óptimo y exitosos posible. Aquí mostraban como ejemplo Fiesta de la Naranja, que fue un gran operativo donde, bueno, podemos decir que el dato ha sido positivo. ¿Cuál fue un poco el balance de la reunión de hoy? Así es, bueno, nosotros, así como vos bien lo manifestás, después de un largo tiempo hemos tenido un encuentro con todas las fuerzas de seguridad de nuestra ciudad. Era algo que realmente veníamos haciéndolo, pero siempre en distintas circunstancias con las distintas comisarios de la policía de nuestra ciudad. También tomamos razón con las actividades que venía desarrollando la gente de prefectura, que por cierto nos puso en conocimiento que la jefa del destacamento de esa ciudad, a partir de enero se va de nuestra ciudad y vendría otro jefe. Uh-huh. Cosa que realmente lo vamos a sentir porque a partir del momento que estuvo la jefa de prefectura, que hace un poco más de 2 años, realmente hemos obtenido un apoyo fundamental en lo que tiene que ver con esta fuerza nacional, si se quiere, ¿no es cierto? Anteriormente eso eran un poco reacios a brindar colaboración y a salir un poco más allá de lo que tiene que ver básicamente con la zona del río, ¿no es cierto? Y ha sido rigurosa, ha sido muy rigurosa también el cumplimiento de las reglamentaciones. Cuesta un poco, pero bueno, ha sido una mujer de mucha personalidad. Sí, realmente sí, es lo que, como te digo, es lo que vamos a sentir realmente el apoyo de ellos y siempre que lo hemos requerido hemos tenido su apoyo. Uh-huh. Bueno, esto teniendo en cuenta el apoyo de parte de prefectura, uh-huh. También siempre contamos con la colaboración efectiva de la gente de la comisaría primera, ¿no es cierto? Por allí donde más se ocurren los siniestros, las situaciones que se dan a partir de los accidentes y demás, más que nada tiene que ver la jurisdicción de la comisaría primera, pero no obstante eso también hemos tenido el compromiso de parte de las otras fuerzas, no solamente de la segunda, sino también de la gente del PIAR y de los que están también con ellos para colaborar de manera intensa, como así también desde el área de la mujer, ¿no es cierto?, con la comisaria Nieves, que estaba allí junto con nosotros. Dolores, puedo preguntar, creo que el 12 se inicia la temporada de verano, ¿es un poco ahí donde se inicia este plan de seguridad? Así es, no, mira, efectivamente nosotros ya venimos teniendo diferentes operativos que realizamos en toda la ciudad, Gustavo. Como siempre digo, tránsito sin el apoyo de la policía, por ahí estamos un poco desprotegidos. Cuesta un poco también obtener el apoyo efectivo de parte de las fuerzas policiales, pero bueno, igualmente nosotros desde tránsito lo realizamos. Pero ello también es que venimos haciendo hace bastante tiempo retiro de la vía pública de no solamente de ciclomotores, de personas que transitan en estado de ebriedad, sino también con ciclomotores que no están en condiciones de transitabilidad. Uh-huh. Y así también contamos ya en el parque automotor que tenemos nosotros allí por calle San Martín, casi Salta, aproximadamente 4 vehículos que ya venimos de casi 1 o 2 por fines de semana. Uh-huh. Obviamente después presentando la documentación correspondiente y haciendo efectivo el pago de la multa que le impone el juzgado de falta, ¿no es cierto?, proceden al retiro, pero uh-huh. No obstante eso, nosotros seguimos haciendo prevención y por suerte tenemos personal capacitado en lo que tenga que ver en materia de controles de alcoholemia, ¿no es cierto?, con un equipo que lo venimos utilizando ya hace un tiempo, que nos ha dado la gente de seguridad vial, teniendo en cuenta el convenio que existe con ellos, ¿no es cierto?, a partir de Nación, así que uh-huh. Realmente contamos con el apoyo. Por ahí lo que realmente necesitamos es más personal en lo que tenga que ver con materia de tránsito, pero uh-huh. Teniendo en cuenta que Bellavista ha crecido notablemente, pero bueno, somos los que estamos y con eso tratamos de paliar la situación y tratar de llevarnos adelante. Bien, Dolores, la situación de la venta de los comercios que venden alcohol, la reglamentación que impide la venta a menores, ¿cómo se hace el control y quién es el responsable del control directamente? Mire, nosotros desde el área de comercio, es el área que está a cargo del control de eso, que tiene que ver con los inspectores de allí, también tiene el apoyo de personal de tránsito muchas veces, y cuando se complica las cosas, con personal policial. De hecho, se han ya realizado hace bastante tiempo notificaciones a los comercios, fundamentalmente a los de la parte céntrica, no se los deja de visitar constantemente, como así también de las zonas, las diferentes zonas de la ciudad, ¿no es cierto?, poniéndolos nuevamente en conocimiento que tienen, no deben venderle alcohol a menores de edad, pero usted sabe que eso es algo que si se controla por un lado, en la otra parte de la ciudad o en otros kioscos, al mismo tiempo estar vendiendo, ¿no es cierto? Entonces, es como que si no tenemos el acompañamiento del comerciante, que tome conciencia realmente de la situación, a veces hace un poco difícil cubrir todo lo que tenga que ver con la ciudad. Y parte de eso es lo que se evidencia después, también tiene que ver con los jóvenes, que a su vez también los padres les facilitan el vehículo, les facilitan dinero. Los padres, por supuesto, siempre tratamos de darle lo mejor a nuestros hijos, pero por allí también en grupo o como sea, la cosa se desvirtúa. Ejemplo de eso, tuvimos hace una semana una situación con un accidente, gracias a Dios que no ocurrió ninguna fatalidad. En pleno centro. Fin de semana nuevamente, un nuevo incidente con un vehículo que por suerte solo también se despistó. Y bueno, hemos tenido conocimiento por gente de la zona allí que tenían alcohol en su interior y los cuales, bueno, sacaron y lo dejaron en un basurero cercano. O sea, también la falta de conciencia de parte de los jóvenes, vemos que hoy por hoy está un poco alejada de lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el mantener un poco la cordura y estar bien y tener en cuenta que también existe una normativa vigente de lo que tiene que ver con materia del conductor responsable, que es algo que existe y que está establecido por ordenanza, en donde si bien sabe que si se toma alcohol, debe haber uno de ellos que no esté alcoholizado, ¿no es cierto? Recordando que la graduación en sangre es de 0.50, ¿no es cierto?, para los conductores, y bueno, es una constante esa, Gustavo, que bueno, que también apelamos a la responsabilidad y conciencia, ¿no es cierto?, de nuestro joven y de los padres, por supuesto. Bien, positiva reunión en la de hoy, entonces. La verdad que sí, y recordándole también que a partir del fin de semana, cuando se proceda el lanzamiento, que allí ya el señor intendente hará conocer las diferentes actividades que se van a dar a partir de allí, de ese día o en ese día, nosotros también con personal de tránsito estaríamos lanzando nuevamente, como todos los veranos, el tránsito de norte a sur, ¿no es cierto?, por una sola mano, para que no se colapse, digamos, lo que tenga que ver la zona de la costanera. Bien, le agradezco por su tiempo, muchas gracias, Muchísimas gracias a usted, Gustavo, y muy buenas tardes a toda tu vida.